Rubén, ¿puedes orar por la exposición de la palabra? Sí, Padre, gracias por habernos dejado la palabra tuya, Señor, tan hermosa palabra para poder aprender cada día más de ella. Y ahora te pongo delante de ti este tiempo de exposición y de aprendizaje de tu palabra para que el mensaje que nos va a decir Jorge, pues, entre nuestros corazones y podamos ponerlo en práctica tus bellas palabras y tu santa palabra. Gracias también por el tiempo de la escuela dominical y por lo que se va a enseñar aquí. Y te pido que bendiga grandemente todo el tiempo de enseñar. Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Buenos días. Esta mañana tenemos el capítulo 5 del libro de Esdras, que nos va a llevar a través de una pequeña aventura. Lo de pequeña, quizá a lo mejor podríamos darle otro calificativo, pero vamos a ir descubriendo cómo lo que aparentemente es una pequeña aventura, un pequeño pasaje que tiene algunas connotaciones importantes para el pueblo de Israel, y por eso está aquí insertado, ¿no? Inserto en la palabra de Dios. Tiene también una frescura y un mensaje muy evidente para esta iglesia y para el tiempo que estamos viviendo. Vamos a leer el capítulo 5 de Esdras. Cuando los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén, y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. En aquel tiempo, Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, y Setar Boznaj, o Boznai, según las versiones, y sus compañeros vinieron a ellos y les hablaron así: ¿Quién os dio orden de reedificar este templo y de terminar este edificio? También les dijeron así: ¿Cuáles son los nombres de los hombres que están reedificando este edificio? Pero el ojo de su Dios velaba sobre los ancianos de los judíos y no les detuvieron la obra hasta que un informe llegara a Darío y volviera una respuesta escrita tocante al asunto. Esta es la copia de la carta que Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, y Setar Boznai y sus compañeros, los oficiales que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron un informe que estaba escrito así: Al rey Darío, toda paz. Sepa el rey que hemos ido a la provincia de Judá, a la casa del gran Dios, que está siendo edificada con piedras enormes y vigas empotradas en las paredes, y esta obra se adelanta con gran esmero y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a aquellos ancianos y les dijimos así: ¿Quién os dio orden de reedificar este templo y de terminar este edificio? También les preguntamos sus nombres para informarte y para dar por escrito los nombres de los hombres que eran sus jefes. Y así nos respondieron, diciendo: Somos los siervos del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reedificando el templo que fue construido hace muchos años, el cual un gran rey de Israel edificó y terminó. Pero como nuestros padres provocaron a ira al Dios del cielo, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, quien destruyó este templo y deportó al pueblo a Babilonia. Sin embargo, en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el rey Ciro proclamó un decreto de que se reedificara esta casa de Dios. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y llevado al templo de Babilonia, los sacó el rey Ciro del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbasar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo, toma estos utensilios, ve y colócalos en el templo que está en Jerusalén, y que sea la casa de Dios reedificada en su lugar. Entonces aquel Sesbasar vino y puso los cimientos de la casa de Dios que está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se sigue construyendo, pero aún no está terminada. Se cierra comillas con lo que había sido la respuesta del pueblo de Israel. Dice, y así termina la carta, ¿no? Y ahora, si al rey le parece bien, que se busque en la casa del tesoro del rey, que está allí en Babilonia, a ver si es que fue proclamado un decreto de parte del rey Ciro para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y que se nos envíe la decisión del rey en cuanto a este asunto. Hasta aquí la palabra de Dios. El contexto lo conocemos, hace solamente una semana que hemos estado hablando del capítulo 4, ¿verdad? Y del capítulo 3 hace dos semanas, así que vamos, o hace tres, mejor dicho, hemos tenido la reunión unida. Así que estamos bastante familiarizados con cómo está yendo la historia de la reedificación del templo de Dios, ¿verdad? Del templo en Jerusalén. Tenemos en el capítulo 1 de Esdras el inicio de la historia, ¿verdad? Y ahora tenemos un pasaje, un momento de la historia en el que el pueblo se levantan, se levanta para continuar la obra que había quedado paralizada en el capítulo 4, ¿verdad? Por la oposición de aquellos que estaban alrededor de los que habían llegado para reconstruir el templo. Se habían echado las bases del templo y luego por la oposición se había parado el templo. Dice aquí la palabra de Dios que los profetas, unos profetas, están profetizando. Podemos correr el riesgo de pensar que los profetas solamente hablaron una vez, es decir, de repente se levantan los profetas a hacer una predicación, una referencia a la situación que tiene Israel histórica, y les animan y ellos se levantan y obedecen, en una sola vez. Pero la idea que transmite aquí el texto no es esa. La idea que transmite el texto es que en los 14 años, o en los 16 años que llevaban, desde que habían salido, los profetas estaban con ellos. Y los profetas estaban profetizando y les estaban dando ánimos. Así que lo primero que tenemos que ver en este texto es que, como dice justamente el versículo 1 y el 2, los profetas Ageo y Zacarías estuvieron profetizando en el nombre del Dios de Israel. Y es muy interesante cómo el Espíritu Santo guía al escritor de Esdras, ¿verdad? Para que coloque primero la causa y después el efecto. Podía haberlo puesto al revés, ¿eh? Podía haber empezado el versículo 2 diciendo, entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se levantaron y comenzaron a reedificar la casa de Dios por medio de la profecía, por medio de lo que los profetas les habían dicho, como dice después. Pero no, pero empieza diciendo, empieza poniendo el énfasis en dónde está la posibilidad para el pueblo de Dios de cobrar ánimo. Dónde está la posibilidad para el pueblo de Dios, dónde está la esperanza para el pueblo de Dios de volver a levantarse, de superar los momentos de enfriamiento, los momentos de apatía, los momentos de desánimo, ¿verdad? Y este es el primer punto y el mensaje central, ¿no? ¿Por qué puede haber victoria en la vida del pueblo de Dios después de un enfriamiento? ¿Por qué el pueblo de Dios en su momento y la Iglesia también a lo largo de los últimos 20 siglos lleva cayéndose y levantándose en una historia que va progresando, en una historia que va hacia un final. Igual que aquí los hijos de Israel, concretamente la tribu de Judá y Benjamín, habían sido clave para relanzar al pueblo de Dios según la promesa que Dios les había hecho por medio de Jeremías, como dice el capítulo 1 de Esdras. Igualmente, cada vez que el pueblo de Dios de alguna manera se desanima, se paraliza, se atasca, pues gracias a la promesa, a las promesas y a la fidelidad del Señor, puede salir adelante. ¿Y cómo ocurre esto? Nos lo cuenta el capítulo 5 de Esdras. Muchos otros también. Pero quizá el capítulo 5 de Esdras que hemos leído nos da una visión muy, muy clara y muy contundente acerca del propósito que tiene Dios con la profecía. Muchos asocian la profecía ¿con qué? Con predecir el futuro, ¿verdad? En la palabra de Dios no es esa la acepción de la profecía. Cada vez que en la Biblia encontramos referencias a profetas y a la profecía y a todo lo que tiene que ver con mensajes, pero concretamente que involucran esta palabra, lo que estamos escuchando es la voz de Dios por medio de personas. Son mensajes que vienen directamente de Dios y por eso han quedado reflejados en su palabra. No porque está prediciendo el futuro, sino porque es mensaje, porque es palabra del propio Dios, como así reconoce este texto y como se reconoce en muchos otros textos de la Biblia, ¿verdad? Así que la base de cualquier avivamiento, la base de cualquier reanimación, ¿verdad?, de la Iglesia, de la base de cualquier reanimación de cualquiera de nosotros, no está en la fuerza interior que tenemos. ¿Está dónde? En la palabra de Dios, en la profecía. La profecía es la palabra de Dios. La profecía no es que alguien nos diga qué nos va a pasar dentro de una semana. La profecía es que Dios nos habla directo al corazón, nos da un detalle exacto de cómo Él ve nuestra vida y qué le gustaría que fuera nuestra vida. ¿Os dais cuenta? Si hay algo que a nosotros, como en aquel momento a Zorobabel y Jesúa, nos puede hacer levantar de un momento en el que estamos fríos, en el que estamos desanimados, en el que estamos derrotados por el pecado, por la enfermedad, por cualquier circunstancia que para nosotros sea una carga que no podemos llevar, ahí está la profecía, ahí está la palabra de Dios. Como dice el versículo 1, que los profetas hablaban en el nombre del Dios de Israel. ¿Por qué puede haber victoria después de un enfriamiento? Pues porque hay palabra de Dios viva y eficaz, ¿verdad? Más hiriente que espada de dos filos, ¿verdad? Que llega hasta lo profundo del tejido de nuestro ser y nos llega a hablar y a cambiar la vida. Esto hizo que Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, con todos los que estaban con ellos, comenzaran a reedificar la casa de Dios. Y no solamente hay un propósito en Ageo y Zacarías de sacudir y de empujar, digamos, al pueblo hacia el lugar donde deberían estar, hacia el sitio donde deberían estar, para lo cual Dios les había sacado del dominio, ¿verdad?, de los persas, para ponerlos a reedificar su casa y su ciudad, sino que además hay algo muy importante que también nos dice aquí. Y me llama la atención porque no es muy habitual leer estas palabras acerca de los profetas, pero eso no quiere decir que no suceda con cada uno de ellos, con cada uno de ellos. Dice el versículo 2 que estos Zorobabel y Jesúa se levantaron, comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén. Dice, y los profetas de Dios, ¿qué habían hecho? ¿Se habían retirado? ¿Se habían marchado? estaban en su santuario por ahí en un monte esperando recibir más mensaje? No, dice que estaba con ellos, estaban con ellos, y además dice que estaban apoyándolos. Porque el Señor nos conoce bien, ¿verdad? El Señor conoce a cada uno de nosotros y sabe que somos oidores olvidadizos, ¿verdad? Y tardos para entender y tardos para ponernos en marcha. Y este versículo, esta expresión nos habla de lo importante que es la constancia de la presencia de la palabra de Dios entre nosotros. No basta una vez al día abrir la Biblia o una vez a la semana abrir la Biblia y hacer un estudio bíblico con ella, ¿verdad? No basta venir a los cultos de los domingos para decir, bueno, ya me he alimentado de la palabra, ya he oído la profecía, ya he oído la predicación, ha estado muy bien, y toda la semana pues ya me voy apañando yo como puedo, ¿no? Este pasaje nos habla precisamente de lo importante que fue que los profetas, es decir, aquellos que hablaban en nombre de Dios, aquellos que traían la palabra y el mensaje de parte del Señor, estaban con ellos apoyándoles, comprendiéndoles, pero al mismo tiempo dándoles dirección, dándoles el mensaje del Señor. En los profetas podéis leer cómo eran esos mensajes. Y yo estoy seguro de que lo que Ageo les dijo, seguramente se lo dijo muchas veces. Por eso solo tiene dos capítulos Ageo. No porque Ageo habló poco, sino porque el mensaje era constante y era el mismo mensaje. Y era que tenían que estar pendientes del Dios que les había sacado de Egipto, que del Dios que había movido a Ciro a promulgar ese edicto, y también del Dios que les había dado tanta profecía, tanta esperanza por medio de los profetas, especialmente Jeremías, ¿verdad? Y ellos tenían que recordarles esas palabras y decir, ahí está el Dios del cielo, ahí está, se está moviendo entre vosotros. Tenían que darles la perspectiva de Dios de lo que estaba ocurriendo. Eso es la profecía, ¿verdad? Es una profecía, es una exhortación que produce efectos importantes, que produce efectos que movilizan al pueblo de Dios. Dice también aquí este texto que el Dios de Israel estaba sobre ellos. O sea que en tercer lugar, la profecía no solamente es la visión de cómo Dios nos ve, de cómo Dios ve las cosas y cómo las quiere. No solamente está constantemente o debe de estar constantemente a nuestro lado, sirviéndonos de apoyo, sino que además es que el Señor está bendiciendo esa profecía, el Señor está produciendo los frutos que tiene en nosotros. Y por eso Zorobabel y Jesúa se levantan y comienzan a edificar, a reedificar la casa de Dios en Jerusalén. ¿Cómo son los profetas que tenemos hoy entre nosotros? ¿Cómo aquellos que tenemos el ministerio de la palabra? Cada vez que nos ponemos aquí delante, no podemos estar pensando que vamos a dar un estudio bíblico. Ya hay maestros para dar estudios bíblicos, ¿verdad? El poder de la predicación es el que cambia y es el que transforma y el que hace avanzar por medio del Espíritu Santo a la Iglesia también hoy. Es el mismo que hizo levantarse a Zorobabel y a Jesúa. Así que hay un mensaje también aquí para aquellos que sentimos la necesidad de comunicar. Tomando como base la palabra de Dios, ya no tenemos nada que añadir, ¿eh? Pero sentimos la necesidad y la responsabilidad de ponernos delante del pueblo de Dios. Hay un mensaje aquí muy claro para nosotros, ¿verdad? Siempre que quieras predicar la palabra, estarás potencialmente siendo un profeta del Señor. Así que no solamente es para los que nos subimos al púlpito. Siempre que quieras utilizar la palabra de Dios para anunciarle a alguien qué está pasando en su vida y qué quiere Dios para su vida, también tú estás siendo un profeta del Señor. Tenemos que saber bien qué está a nuestro alcance, cuál es el poder que está a nuestro alcance. También para poder levantarnos y para poder edificar la casa. Aquí se nota que el Señor estaba sobre ellos y no les ha abandonado. Se nota en muchos detalles. Ellos se habían olvidado de Dios por 14 años. Eso decíamos al principio. ¿Qué hace que alguien que está frío, que está desanimado, que está alejado, de repente, ¡pum!, se vuelva de nuevo un instrumento en las manos del Señor? Pues es que el secreto está no en que nosotros nos volvemos a Dios, sino en que Dios nunca nos ha dejado. El secreto para aquellos israelitas no era que eran muy buenos y de repente un día unos profetas, una gente muy con mucha labia y con mucha capacidad humana les convenció de que estaban con un problema. No, la palabra nos da exactamente la visión de lo que está pasando ahí. Ahí lo que está pasando es que Dios no les ha abandonado, porque Dios les hizo una promesa y Dios es fiel hasta el final con sus promesas. No sé si nosotros nos fiamos tanto de Él, pero Él se fía de sí mismo. Y Él dice que Él es el gran yo soy, ¿verdad? Y Él dice que su palabra no cambia, que sus promesas están ahí para siempre y que Él las cumple. Y por eso Él está presente, está con ellos, está a su lado, aunque ellos mismos no son ni conscientes de su presencia durante todos esos años, ¿no? Pero si lo vemos, si nos fijamos en los versículos 3 a 5, nos vamos a dar cuenta de esa presencia que hay, ¿no? Dice, en ese mismo tiempo, Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, estoy ahora leyendo otra versión, la Nueva Biblia Internacional, la Nueva Versión Internacional, y Setar Bosnai y sus compañeros se presentaron ante los judíos y les preguntaron: ¿quién os autorizó a reconstruir este templo y restaurar su espíritu? Restaurar su estructura. Y añadieron: ¿cómo se llaman los que están construyendo este edificio? Dice el versículo 5. Pero como Dios velaba por los dirigentes judíos, no los obligaron a interrumpir el trabajo hasta que se consultara a Darío y éste respondiera por escrito. Se nota que el Señor no les abandona, ¿no? Se nota que el Señor está detrás y alrededor de ellos. Y se nota en muchos detalles. Estos versículos podríamos explicarlos humanamente en que estos señores, Tetenai y Setar Bosnai, eran gente muy civilizada, ¿verdad? Eran gente de orden. Y entonces por eso no les pararon la obra hasta que no tuvieran una respuesta legal, ¿no? Pero la Biblia, la palabra de Dios aquí nos da exactamente la visión de lo que está pasando. Superficialmente, humanamente podemos hablar así, pero lo que está ocurriendo desde la perspectiva real de Dios es que Dios estaba sobre ellos, sobre aquellos, los líderes del pueblo de Israel, ¿verdad? Versículo 5, pero como Dios velaba por los dirigentes judíos, no los obligaron a interrumpir la obra. También eso nos ayuda a ver cómo es nuestra perspectiva de las cosas, ¿no? Cómo somos capaces, y esto nos va a conducir después justamente al siguiente pasaje que hay, a los siguientes versículos. ¿Cómo somos nosotros, cómo percibimos lo que nos pasa? Cuando tenemos algún problema y somos librados de él, o cuando tenemos un problema y no somos librados de él. Buscamos nuestra perspectiva, buscamos la perspectiva del Señor. ¿Cómo recibimos tanto las pruebas, las dificultades, como las alegrías y los premios? ¿Lo recibimos como algo que somos capaces de explicar sin necesidad de la intervención de la providencia del Señor? Puede ser. Yo tengo que confesar que tengo cierta tendencia a buscarle la lógica a todo, ¿no? Y en mi caso, pues necesito que el Señor me siga hablando en ese sentido. Y en la medida en que estamos cerca de su palabra, vamos descubriendo, por un mecanismo que él mismo dirige, cómo nuestra vida tiene, se puede contar de dos maneras, ¿verdad? Cómo nuestra historia, la historia individual y también la historia de esta iglesia, la historia de tu familia, se puede contar de dos formas. Hay un relato que incluye la explicación que le puede dar un ser humano y hay otro relato que incluye la explicación, la historia como la escribiría Dios de cada uno de nosotros. ¿Con cuál nos vamos a quedar? ¿Cuál estamos buscando? Cuando buscamos explicación a lo que nos pasa o cuando buscamos superar algo que tenemos que superar, ¿de dónde queremos sacar los recursos, verdad? ¿De dónde queremos sacar la esperanza? ¿De dónde queremos sacar las fuerzas? Como aquellos israelitas, ¿no? ¿De dónde sacaron las fuerzas? Pues de que estaban los profetas a su lado. ¿De dónde las sacamos nosotros, ¿no? Cuando hay dificultades en el trabajo, en la familia, entre compañeros, hay muchos problemas a los que podríamos aludir. Pero también hay cosas buenas que nos pasan todos los días. ¿Cómo es nuestra gratitud al Señor? ¿Vemos a Dios detrás de las cosas buenas que nos pasan? ¿Somos agradecidos? Me llegó muy dentro lo que compartió Marco creo que fue el domingo pasado, ¿no? Sobre aquello que había, el pequeño problema que había tenido en el aeropuerto. ¿Qué tendencia más natural tenemos a olvidarnos de que Dios es el que está detrás y alrededor nuestro? De que el Señor está por sus promesas, por su fidelidad, porque Él quiere, no porque nosotros lo merecemos, por su gracia, está buscando nuestro bienestar, nuestra compañía, nuestra bendición. Y nosotros tenemos que escucharle, tenemos que ser conscientes de su presencia. Y por eso es que yo creo que está colocado aquí esta parte del relato, la última parte del capítulo 5, ¿no? La carta. A lo mejor es muy atrevido por mi parte intentar ver qué intención tiene esa carta, ¿no? ¿Por qué está puesta aquí en este texto? El Señor lo sabe, es el único que lo sabe. Pero cuando descubro lo que descubrimos de este pedacito de la palabra de Dios, creo que es fácil averiguar por qué está puesta aquí el texto de la carta, ¿no? La carta tiene dos partes. Una es lo que ponen ellos en conocimiento, su forma de ver las cosas, su forma de ver estos dos gobernantes, lo que estaba pasando. Y otra es cómo lo ven los israelitas, ¿verdad? Cómo lo ven los que estaban allí jugándose mucho para levantar el templo. Por eso todo este capítulo 5 parece que está hablándonos precisamente de esto, ¿no? Cómo ve Dios las cosas, cómo Él las mueve, cómo Él está detrás, dónde está su presencia, cómo Él es capaz de levantar hasta el más desanimado y también cómo otros que no lo conocen, otros que no saben quién es Dios, pues ven las cosas. Y veremos que hay puntos en común, pero veremos que hay dos relatos completamente distintos. El primero es, versículo 8, es ponemos en tu conocimiento, ¿verdad? Ponemos en conocimiento del rey que hemos ido a la provincia de Judá, al templo del gran Dios, y vimos que se está reconstruyendo con grandes piedras y que sus paredes se están recubriendo con madera. Una frase impresionante. El trabajo se hace con esmero y avanza rápidamente. Qué pocas palabras para expresar la obra tan enorme, la obra tan grande y la admiración que suscitaba a cualquiera que pasara por allí, creyera o no creyera en el Dios que la había inspirado. En ese versículo 8 tenemos la visión de los que no contemplaban quién estaba detrás de aquella obra, ¿no? Y es una visión grandiosa, es una visión que transmite admiración por lo que estaba sucediendo allí. Y sin embargo, cuando narran lo que contestaron los judíos al preguntarles qué hacían allí, quién les había dado permiso y qué era todo aquello que estaban liando, vemos cuál es su relato, seguramente guiado y con la visión que les habían dado los profetas Ageo y Zacarías, con la visión de la palabra de Dios, con la visión de Dios. Dice, a los dirigentes les preguntamos, versículo 9, quién les había autorizado a reconstruir el templo y restaurar su estructura, y cómo se llaman los dirigentes de la obra. Y entonces dice, y ellos nos respondieron lo siguiente, ¿verdad? Y entonces ellos le dieron su visión de la historia. ¿Qué estaba pasando ahí? Somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. ¿Tú te atreves a decir algo así? Cuando te preguntan qué hacer los domingos por la mañana. O cuando te preguntan qué ha pasado en tu vida, que te vemos cambiado. ¿Te atreves a decir, es que me he convertido en siervo, hijo del Dios del cielo y de la tierra? Esa valentía, esas ganas de mostrar la auténtica naturaleza que tenemos, solo la puede dar precisamente la comunión con ese Dios tan grande, tan misericordioso, tan potente, ¿no? Somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Primera parte. Segunda parte. Y estamos reconstruyendo el templo. Sencillo. Sería bueno que nuestras vidas reflejaran esa realidad también, ¿no? A cada paso que damos, en cada una de nuestras de las facetas de nuestra vida, en el trabajo, en nuestras relaciones personales, en la familia, si alguien nos pregunta por qué actuamos así, seamos capaces de decir: soy un hijo de Dios, soy un siervo de Jesucristo y estoy edificando su iglesia. Tremendas estas palabras, con lo que viene también detrás, pero estas palabras con las que empezaron su respuesta, ¿verdad? Con las que pusieron a aquellos gobernantes en situación, son impresionantes. Y luego cuentan su historia, además reconociendo la grandeza de quien está tras ellos, y no su grandeza como pueblo. Podían haber caído justo después de nombrar que el templo había sido construido por aquel rey grandioso, podían haber empezado a hablar de Salomón, ¿verdad? El rey que en su momento era el más conocido, el más poderoso, el más sabio, ¿os acordáis, no?, de Salomón, que lo nombran aquí en el momento de hablar del templo, y podían haber seguido con ese hilo conductor. Somos hijos de aquel gran rey, ¿eh? Nosotros somos aquel pueblo grande y vamos a seguir siendo grandes, y vamos a aquí... os vais a enterar, nuestros profetas han dicho que vamos a volver a ser, ¿verdad? Todo eso podían haber dicho. Pero después de haber dicho que son quienes son, siervos del Dios del cielo y de la tierra, y que están construyendo el templo que fue edificado hace ya mucho tiempo por un gran rey de Israel, dice, pero, ¿os dais cuenta de ese pero? Ese pero es el reconocimiento de su situación, de su condición. De que cualquier cosa que van a hacer no está basada ni en la historia del rey que construyó el templo, ni en el poder de aquel pueblo de aquel pueblo que había sido tan, tan visible y tan poderoso en medio de la tierra por un tiempo, ¿verdad? Hasta que Nabucodonosor acabó con él. El versículo 12 empieza con un pero, dice, pero como nuestros antepasados provocaron a ira al Dios del cielo, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. El caldeo que destruyó este templo y que llevó al pueblo cautivo a Babilonia. Fijaros, la visión que tenían los extranjeros de lo que había pasado con el pueblo de Israel es que se habían enzarzado en tantas batallas internas, había habido tantas luchas fratricidas que habían acabado siendo invadidos por cualquiera, ¿verdad? Y mucho más por alguien como Nabucodonosor. Eso era la visión, digamos, humana de la historia. Y ellos están dando la versión de Dios, ¿no? La versión, cómo Dios les estaba viendo a ellos y también qué quería de ellos. Como nuestros antepasados provocaron a ira al Dios del cielo, él los entregó en manos de Nabucodonosor, el caldeo que destruyó este templo y que llevó al pueblo cautivo a Babilonia. Y ahora viene otro pero. ¿Os dais cuenta? Estos peros son lo que nadie esperaría en el relato. Si el relato empieza hablando de aquel gran templo que edificó aquel gran rey, con el primer pero, es decir, ojo, que nosotros no somos nada, ni por aquel gran rey ni por aquel gran templo. Nosotros hemos hecho cosas que no están bien, hemos abandonado a nuestro Dios y hemos merecido un castigo y hemos estado pagando castigo. Y ahora, lo lógico sería que les dijeran, ¿y entonces qué hacéis aquí? Si sois cautivos y lleváis 70 años debajo de la dominación de este imperio, ¿qué hacéis? ¿Qué pretendéis ahora, después de 70 años? ¿Os dais cuenta? Ese sería el hilo conductor, eso sería humanamente lo que habría que decir. Por eso ellos ponen un pero, diciendo, aunque no teníamos humanamente ninguna esperanza de proseguir como pueblo, de sobrevivir como pueblo y de seguir dando testimonio de ese Dios tan grande como pueblo, porque le habíamos fallado y nos había arrancado de nuestra tierra y nos había subyugado bajo el yugo del imperio persa. A pesar de eso, dice, pero más tarde, otro pero, ¿verdad? Hay que dar en nuestra historia, hay que dar la perspectiva de Dios. Y la perspectiva de Dios, la historia de la salvación, está llena de peros. Adán y Eva pecaron y comieron del fruto que no debían y murieron espiritualmente. Pero Dios les hizo una promesa, ¿verdad? A José lo vendieron sus hermanos y se buscaron la ruina y esa familia se fue al traste, ¿verdad? No había esperanza para ellos. Pero, ¿qué pasó? Éxodo 50, ¿verdad? Pero José fue en las manos de Dios un instrumento para que el pueblo de Israel volviera a resurgir, ¿verdad? Y el propio José, lo podéis ver en el capítulo 50 de Génesis, el propio José dice, Dios va a visitar este pueblo. Como diciendo, ahora cuando yo me estoy muriendo, me muero, vais a quedaros aquí por una temporada, ¿verdad? Cuando Dios visite este pueblo, el otro pero, quiero que me llevéis con vosotros, quiero que llevéis mis huesos de aquí, a la tierra prometida. ¿Prometida a quién? A él, no, a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿verdad? La Biblia está llena de peros y nuestras vidas tienen que reflejar esos peros y tenemos que ser testigos de esos peros. Pero, versículo 13. Pero más tarde, en el primer año de su reinado, Ciro, rey de Babilonia, ordenó que este templo de Dios fuera reconstruido. También hizo sacar del templo de Babilonia, bueno, todo lo que relata el capítulo 1, ¿no? Es decir, pero estamos aquí y no nos vais a mover de aquí, porque estamos respaldados por alguien que es mucho más alto que incluso el propio Darío, el propio Ciro, el propio Nabucodonosor. Así que, termina esta carta con la petición de sus autores para que Darío se pronuncie, ¿verdad? Y ya veremos lo que pasa en el capítulo 6. Pero en este capítulo 5 hemos aprendido que deberíamos de tener la perspectiva de Dios para nuestra historia, ¿no? Para nuestra vida. Que deberíamos tener cerca la palabra de Dios, la profecía, para entender lo que nos pasa y para estar seguros de lo que nos va a suceder. Que debemos ser valientes admitir aquello que en nuestras vidas no ha ido bien, aquello que en nuestras vidas no ha funcionado, pero cobrar ánimos, porque sabemos que nuestro Señor ha prometido que un día reinaremos con Cristo, ¿verdad? Y eso no se nos puede olvidar. La historia de esta iglesia se puede contar también de dos maneras, ¿verdad? Aquellos que estáis aquí, algunas caras que veo que estabais antes de que yo llegara, la podéis contar con más, todavía con más detalles. Y un observador exterior, un vecino o alguien que podía estar cerca de nosotros, también puede contar la historia de esta iglesia, ¿no? ¿Cuál será la narración más auténtica? ¿Cuál será la historia real de esta iglesia? La que Dios puede contar, ¿no? ¿Cómo se acerca nuestra versión a la que Dios tiene? Y tenemos delante nuevos pasos, ¿verdad? Tenemos delante ir a Suances y tenemos delante muchos proyectos. Espero que también para cada uno de nosotros en nuestra vida también tengamos esa perspectiva de que el Señor tiene mucho que hacer todavía con nosotros. La clave que nos enseña este pasaje es qué historia vas a contar tú o qué historia te vas a creer tú. Porque en la medida que podamos contar nuestras historias como Dios las ve, pues podremos seguir edificando, podremos seguir siendo parte de la bendición de Dios para este mundo y también para nosotros mismos, ¿no? Es que nos ayude. Amén. Gracias, Jorge.